representante en La Pampa del Instituto Nacional del Teatro, Amparo Fernández. Buenas tardes, Amparo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Amparo. Gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Estamos, la venimos siguiendo a la cuestión del apagón cultural, porque la verdad es que es sumamente preocupante. Esto incluye también el riesgo laboral para más de 700.000 personas a lo largo y ancho del país. Y La Pampa tampoco está afuera de la realidad de la Argentina. ¿Qué es lo que va a estar realizando el colectivo que procura la reasignación de estos fondos específicos por 50 años, Amparo, hoy? Hoy vamos a concentrarnos en toda la comunidad del quehacer artístico y con la comunidad también que desea acompañarnos, por supuesto, que siempre está invitada a participar de estos reclamos, que también son parte de los beneficios, ¿no? A quienes estas asignaciones van a apoyar, a fomentar, no solamente son los hacedores, sino también a la comunidad en general. Estamos convocando a partir de las 20:30 horas en San Martín Oeste, ahí en el Ar de Pampa, en el bar Ar de Pampa, es un bar artístico donde estaba antes Libros Pampa, para ubicar a la gente en el espacio más precisamente. Vamos a estar 20:30 y la actividad, esta se llama el proyectazo, es donde se van a proyectar videos para comunicar a toda la población de este peligro del posible apagón cultural que puede llegar a ocurrir, como vos decías, si no se trata en lo inmediato. En la Cámara de Senadores. Muy bien, a las 20:30 en Ar de Pampa, esta noche ahí en esa Avenida San Martín Oeste, 54 es el número del lugar. La verdad es que lo vemos con mucha preocupación a esta demora, a este delay que hay en la Cámara de Senadores. ¿Tienen amparo desde el Instituto Nacional del Teatro, por lo menos en lo que vos estás enterada? ¿Hay alguna señal del colectivo de senadoras y senadores o sigue el mutis? No, todavía no hay señal de nada. Inclusive por eso es esta cuestión que se arma desde lo federal en poco tiempo y que esta manifestación abarca todo el país, todo el territorio, por la preocupación de que todavía que no esté sobre tablas, que no se trate. Que tenemos la esperanza de que se trate mañana. Tenemos la posibilidad de que esto deba suceder en lo urgente. Tuvimos posibilidad y llegada a algunos senadores que intentan, siempre los senadores que están intentando poner esto en el debate son los del Frente de Todos, pero bueno, sabemos que hay una negación porque esto no quiera aprobarse y porque también se vence el 31 de diciembre y esto que indicaría es que pierde vigencia la ley y entonces tiene que volver el año que viene otra vez, tendríamos que volver a la lucha que vuelve todo a cero y tendría que empezar todo de cero el proceso de este tratamiento. Amparo, la gravedad es lo que vos decías, es que todos los colectivos que dependemos de este aporte desaparezca por completo, porque nosotros bien sabemos que todo el arte independiente logra su independencia, gana gracias a la mano del Estado, esta independencia del poder decir, reflexionar y estar presente en las ideas y en la concepción de una realidad diferente, gracias al Estado que siempre puede garantizar el fomento y la realización de todas estas actividades, como vos bien nombraste, que es el INCA, el INT, el Instituto Nacional del Teatro, el INAMU, la música, las bibliotecas populares, las radios y televisión sociales. Es realmente preocupante porque decimos, nos ponemos a pensar, después la cultura en qué manos queda, quiénes van a ser los los que van a realizar el puente entre el arte y la sociedad, y qué van a comunicar. Tal cual, tal cual. Amparo, vos sabés que hay algunas vecinas y vecinos que hablan de esta, de estos fondos asignados específicamente a la cultura como si de subsidios se tratara. ¿Nos podés echar un poco de claridad sobre la cuestión esta, sobre esta mirada, digo? Porque definitivamente si genera una actividad, si genera laburo, no se trata de un subsidio, ¿no? No, no, por supuesto, son fomentos, y en caso de que, supongamos que sí que crea la gente que sean subsidios que el Estado otorga a la producción, esos subsidios terminan en definitiva en favor de la comunidad. Son, por ejemplo, las entradas gratuitas del teatro, las entradas a las salas, el equipamiento de todas las salas, de las bibliotecas, y todo lo que se desarrolla en las bibliotecas populares, lo que sucede cuando hay un concierto gratuito, cuando hay una obra de teatro, ese resultado final, ese poder acceder a esa cultura, termina siendo el beneficiario, y es a lo que el Estado le importa es poder llegar a las personas, a todas las personas, y que las personas que por ahí están imposibilitadas de tener el acceso a determinadas formas del arte puedan hacerlo, y que no dependan de una entrada, que no dependan de un dinero para poder llegar. Por lo menos, hablando desde el Instituto Nacional del Teatro, lo que primero pondera el instituto es la comunidad, es llegar a los lugares donde el arte no llega, de donde el teatro no llega, y es entonces donde, a través de las producciones de teatro, a través de las giras, a través de las salas, a través de los festivales populares, es donde se llega. El destinatario siempre final de todas estas asignaciones es la comunidad, no es el artista. Tal cual. O la artista. Tal cual. Y también el Estado, porque finalmente, como parte del país, digo, el Estado también se nutre de cultura, así como nos nutrimos cada uno y cada una de nosotros. Es fundamental también sostener esta actividad, porque es el laburo de muchas, muchas personas, que es bueno, que también construyen. Y también sabés que, sí. Juan Pablo, cuando hablamos de este tipo de arte, ¿sabés de qué habla y qué garantiza el Estado? Cuando sostiene esto, la democracia, porque ninguna de estas de estas representaciones artísticas son condicionadas a la hora del hacer, en el decir. Entonces también habla de democracia. Lo que no puede decir lo mismo es el arte hegemónico, que sí está condicionado, porque sí hay productoras grandes detrás que tienen muy claro lo que quieren hacer, a qué quieren llegar y qué es lo que quieren manipular con su arte. El arte independiente eso no lo tiene, y es gracias a este poder maravilloso que tiene el Estado, que el Estado a través de los gobiernos, ¿verdad? Bueno, y no todos los gobiernos nacionales y populares, como fueron los anteriores, no este que sanciona esta ley en el gobierno macrista, quien condiciona a la cultura de la manera que condicionó. También es histórico esto. Ningún gobierno nacional y popular condicionó al arte. Sí, lo hacen los gobiernos neoliberales, sí lo hicieron los gobiernos militares. Eso ya tenemos bien claro, por lo menos identificar eso, porque también hablar de arte, hablar de cultura, hablar de educación es hablar de democracia. Tal cual, tal cual. Y bueno, también entendemos que hay negativa en parte del cuerpo de senadoras y senadores de la derecha en la Argentina para el tratamiento de esta prórroga, y seguramente no van a estar apoyando la iniciativa. Pero bueno, esperamos que finalmente por lo menos sea tratada frente a la sociedad, que está en este momento brazos en jarras, si me permitís, Amparo, la imagen, pues, esperando que se garantice que nuestra producción cultural siga generando generando nuestra identidad, que finalmente es lo que tenemos que terminar de construir, si se quiere. Desde las 20:30, entonces, en Ar de Pampa, el proyectazo. En otros lugares hay manifestaciones en este momento frente al Congreso, en otros lugares se están haciendo bengalazos, movilizaciones. Ahí el mundo de la cultura en pleno está hoy manifestándose para que se garanticen estos fondos. Vamos a estar acompañando, por supuesto, porque también tiene que ver el mundo de la comunicación comunitaria, Amparo. Desde ya te estamos muy agradecidos por este rato y, bueno, tenés el micrófono a disposición, Amparo, Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, Juan Pablo, y esperamos a que toda la comunidad, los que por un lado hacemos y por el otro lado los que pueden asistir y ser observadores de la cultura, somos ambos perjudicados y pertenecemos a esta misma comunidad y esta misma comunidad que defiende estos derechos que, como ya han demostrado varias veces, nos quieren arrebatar. Pero no lo van a hacer, no lo van a lograr si nos unimos y defendemos esto que vos bien decías, que también es parte de esta identidad de construcción. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en Ar de Pampa, todas, todos, todes. A las 20:30. Gracias, Amparo. Que haya muy buena jornada. Estamos reclamando por la prórroga por 50 años de los fondos de la cultura argentina. Tiene que salir la prórroga y está frenada en la Cámara de Senadores.